restano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Giovani spose, non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove santo, infelice malcontento. Lasciandoci sorpresi, le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia. Miro los estantes de la biblioteca y elijo un libro, un programa libro. En el lomo dice, lejos del centro. A ver, lo abro como abrimos los libros, por cualquier lado, a veces por el final. En el final, en las últimas páginas, se lee catálogo. Y debajo hay una ya bastante larga serie de nombres de autores, algunos muy conocidos, otros no tanto. Marcial Souto, Mario Lebrero, Wimpy y sus cuentos del viejo Varela. Cuentos fantásticos de diversos autores. Castillo, Lynch, Pairó. Un poema de Góngora, Isidoro Blaisten, Francisco de Quevedo y Villegas, Maslía, Dalmiro Sáenz, quien yo, Roberto Art y un cuento, Anderson Inver, un cuento, Monterroso, Fontana Rosa, Anónimos Árabes, Jack London, Galeano, García Lorca, Lamborghini, Alberto Banasco, un título que me llama la atención, el cuento es Todo va mejor con Coca-Cola. Westerhead y su breve cuento Exilio. Dish y su tremendo cuento Bajando. Eduardo Jiménez, Axpe, Ricardo Romero, Juan L. Ortiz y sus poesías, especialmente aquellas al río, Horacio Quiroga, Ayala Gauna y el conmovedor relato Araña Pollito, Borges, con música de Piazzolla, Pizarnik, las platenses Montenegro, Arcaute, Cornejo, Castel, aunque Cornejo y Castel no nacieron en La Plata, pero viven acá, María Negroni, Alfonsina Storni, Oliverio Girondo con música de Spinetta, Cortázar y jazz, Monet y su poesía a su futuro hijo, a su esposa embarazada, Vallejo, el chileno César Cabello Salazar, el cuento Los Tarmas de Blaisten, cuentos de Saki, de Denevi. Recorro las hojas del libro y empiezo por el principio, a donde hay, como en la mayoría de los libros, epígrafes. Hay tres epígrafes. Uno de ellos es de María Negroni y dice: «Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse de buenas a primeras en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general, protégeme de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre». Otro epígrafe, también del libro La Anunciación, de María Negroni: «Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente», dice Negroni, «hay un cartel que reza: aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir». Y un tercer y último epígrafe, por ahora, que es de Augusto Monterroso. Es un breve relato que en este caso está completo como epígrafe y se llama La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Bueno, veo el pie de imprenta y dice: editado en FM Futura, La Plata, o casi La Plata, alrededores de la ciudad de La Plata, año 2015. Lejos del centro, precisamente, fuera del cuadriculado de la ciudad, ese cuadriculado como renglones, como las viejas hojas de matemática, había que poner adentro de cada cuadradito un numerito. Bueno, acá en la ciudad no solo eso, sino que cada rayita tiene un numerito, y los numeritos van del 1 al 31 y del 32 al 72, como para que no haya confusiones. Después empezó la ciudad a tener vida, y así la vida también está marcada por los mismos números, ¿no? Tienen números afuera, pero son números muy, muy confusos, muy difíciles de explicar a quienes vienen de otros lados. Uno puede decirle 7 entre 33 y 34, y se ubican las coordenadas, pero cuando empiezan los 500, los 120, los 130, los 600, y empiezan esas calles que no son todas iguales, con vices y callejones y cortadas, empieza la vida alrededor de la ciudad. Bueno, en uno de esos lugares, lejos del centro, fuera de el marco que limita a la ciudad, fuera de la calle 72, está Futura, a donde se edita este programa libro. Generalmente hablamos de autores que están también lejos de ese centro que es el mainstream. El mainstream es la corriente obligatoria y políticamente correcta para las modas de cada circunstancia. Como decía en otro programa, que le causaba gracia a nuestra operadora Victoria, era el puré chef, ¿no? Los libros puré chef. O sea, son fáciles, estandarizados, vienen de 250 gramos o de 500 gramos. Usted quiere un gran puré chef o un medio puré chef. Le echa un chorrito de agua, si es goloso le pone un pedacito de manteca y buenas noches. Le da dos vueltas y ya está. Bueno, lejos del centro, fuera del mainstream, no comemos puré chef. Y hay muchas maneras de no comer puré chef. Una de ellas es leer a esos autores que nos sacuden la cabeza, como por ejemplo Kafka y su famosa frase sobre qué es un libro, un hachazo en el mar helado que llevamos dentro. O la otra de nuestro más cercano, Roberto Arlt, un cross a la mandíbula. O la del suicidado David Foster Wallace, el libro es emoción, si no sacude no sirve para nada, porque en última instancia eso es lo que somos. Y también hay otra posibilidad con respecto a estar fuera del mainstream y lejos del centro, que es la que ha elegido a menudo el sistema y también a menudo hemos comprado, que es la de ver solo una cara, la cara más presentable, digamos, de ciertos autores. Hoy vamos a leer y escuchar a Marielena Walsh. Y cuando digo Marielena Walsh, a todos nos suena algo de canciones y poesías infantiles, que no está mal, que son muy buenas. El reino al revés, por ejemplo. Pero Marielena Walsh no es solo eso. Se ha mostrado esa arista o ese lado de ella que es el más presentable. Por eso vamos a arrancar con uno de esos temas musicales y poéticos más presentables, que es el de Estamos Invitados. Acá no estamos invitados ni a tomar el mate, le digo a Joaquín, que está del otro lado tomándoselo él solo. Pero en la canción y poesía de Marielena Walsh estamos invitados a tomar el té. Pinchar a la mermelada con un alfiler, sos blanca, tal como la ves. Yo no sé por qué. Un plato timorato se casó anteayer. A su esposa la cafetera la trata de usted. Yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué. Esta es una versión de Los Pericos. Y para ratificar lo que decíamos antes de la canción con respecto a las caras que no se muestran tanto, de Marilena Walsh, que es como aquello de cómo se oculta un elefante en la calle Florida, en Capital, bueno, se sueltan un montón de elefantes. Acá se sueltan un montón de poesías y canciones de Marilena Walsh, por cierto, muy buenas, pero que pueden quedar bajo la etiqueta de canciones infantiles, con el desprecio que lleva, en ese caso, el adjetivo infantil, ¿no? Como cosas menores, aunque no lo son. Veamos esta, a ver qué nos parece, este otro lado, esta otra cara, no tan visible, no tan mostrada, de Marilena Walsh. Se llama Complicidad de la víctima. Besé la mano del guardián y lo ayudé a bruñir cerrojos, con esa antigua habilidad que tengo para borrar innecesariamente toda huella de bien habida corrupción. Permití las tinieblas, rigores me tranquilizaron. Saludé agradecida al aumentado déspota y agité flores y banderas en honor de su rango, de sembrador de oprobios para prójimos, pero no, quizás, para mí. Odié a las otras víctimas en lugar de hermanarme y no quise saber qué sucedía en el vecino calabozo o tras los diarios, más allá del mar. Por eso me dejé vendar los ojos, sencilla y obediente. Es tan dulce la vida sin saber. Acepté el castigo con hipocresía de estampa por si lo merecía mi inocencia, y fui capaz de denunciar no al amo, sino a la insensata esclava que desdeñaba protección y ley. Por pereza me dejé coronar de puños o serpientes y admiré sin fisuras a ujieres y embalsamadores, el fascinante escaparate de los serios. No supe compartir el sufrimiento y, orgullosa de su exclusividad, inventé argucias contra la rebelión y jamás en sus aguas dudosas me metí. Fui custodia del fuego, a mucha honra, para pequeños meritorios y santones cubiertos de moscas. Juro que nunca vertí veneno en su sopa y en mis tiempos de bruja les alivié las llagas, favor que me pagaron con incendios, pero yo perdoné porque es humano quemar. La razón del verdugo justifiqué callando y otorgando, y preferí durar decapitada que trascender a mi albedrío, porque la libertad, ya sabéis, amenaza con alimañas de perdición, como abismo a los pies de un paralítico. Dormí con la conciencia engrillada, pero limpia. ¿Qué culpa tiene una sombra? Quise investirme de prestigio ajeno, y el sometimiento era vínculo. Me contagiaba un solemne resplandor. Por eso, fiel a iniquidades y censores, al fin y al cabo me porté bien. Supe negociar mi pálida y frágil sobrevivencia. Esto es de Marielena Walsh, se llama Complicidad de la víctima. La última estrofa la releo, dice: por eso permanezco fiel a iniquidades y censores, al fin y al cabo me porté bien, supe negociar mi pálida y frágil sobrevivencia. Y una más antes de otro tema musical. Esta se llama Campana de Palo y el título alude a un viejo refrán español que nos llegó y se repitió por acá hace muchos años, que es que son campana de palo las razones de los pobres. Campana de palo. Soy la maestra argentina, segunda madre y obrera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que siembra destinos del mar a la cordillera, donde no llega la tiza y el libro es una quimera. Campana de palo repica en la soledad, letras de pólvora y piedra el tiempo amontonará. Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. Soy la maestra argentina, la que está sola y espera. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Soy la que enseña a sus hijos a venerar la bandera de este país generoso, del corazón para afuera. Bien, esto es de Marielena Walsh, que durante la dictadura publicó dos artículos que se llamaban Desventuras en el país Jardín de Infantes y La pena de muerte. Y bueno, y la Junta Militar, con buen criterio, desde su óptica, prohibió la aparición de Marielena en todos los medios, ¿no? O sea, pasó a integrar la lista negra, esa que parece ser la autora de interesantes y simpáticas canciones infantiles. Pero no pudieron con ella, la mataron muchas veces, tantas veces me mataron, dice Marielena, y lo canta Mercedes Sosa en Como la cigarra. Marielena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Quizás nos pueda salvar la justicia. María Elena tiene una poesía que se llama precisamente Oración a la Justicia. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta a las aves negras y aniquila a los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza. Dales la razón y llora, porque ya es la hora. Vidalita. Pobre de mí, que en esta tierra nací, sin poder alzar la cabeza, cansada de pisar muertos, aquí estoy, como la tormenta, envejeciendo, cargada con mi cruz y noticieros. Tenemos todos los climas y ningún problema serio. Y cuando el río suena, olor a encierro. Y bueno, el llanto de Girondo, como acompañamiento en la fila de los bufones, nos compadezco. Pobre de mí, que en esta tierra nací y en otra no sé vivir. Y en relación con estas dos últimas, la oda a la burocracia. Después escucharemos de los Upay la canción de cuna al gobernante. Oda a la burocracia. Monstruo de las legales delincuencias, yo te venero con papel sellado. Solicito tu lágrima de lacre, llorar de otro sí digo en antesalas, enloquecerme el ocho del corriente, pensar en tu rocío de estampillas. Pisas un alba de cafés con puchos de primavera decretada. Tienes sobrinos calvos, guardapolvos grises, peluca consular, risa de fieltro, un gusto a secretaria amortiguada y la encuadernación de la agonía. Amo tus direcciones nacionales, tu tímida inspección, tus ministerios, la palidez de tus escribanías, la flora de subjefes, el otoño de tinta muerta que transpiras, todo lo que sucede al pie del expediente. Acoges a los pobres en la seria sombra de tus primeras providencias. Con alta estima y consideración, los petrificas en tus corredores con el objeto de acordarles una impermeable cara de escarmiento. Siempre nos faltará un certificado para morir, para cobrar el cielo. Nunca podremos ver gratuitamente la cédula de identidad de Dios, ni hallar, sin tu magnánimo permiso, nuestros legajos en el purgatorio. Monstruo oficial. La que suscribe anhela descender un infierno taquigráfico, desmelenarse sobre tus rodillas, legalizar un verde aburrimiento, impetrar tus puntuales almanaques y la fatalidad de tus teléfonos. y que un día le otorgues el delirio, la fichada emoción de tus archivos, que la autorices a obtener un alma, a comprobar su número de cuerpo, a pudrirse a tus pies debidamente desinfectada por la policía. Escuchamos a los Upay, canción de cuna para un gobernante. Duérmete, niño mío, que viene el coco a llevarse los niños que duermen poco. Duerme tranquilamente, que viene un sable a vigilar tu sueño de gobernante. América te acuna como una madre, con un brazo de rabia y otro de sangre. Duerme con aspavientos, duerme y no mandes, que ya te están velando los estudiantes. Duerme mientras arriba lloran las aves y el lucero trabaja para la cárcel. Apacienta sin culpa decretos fáciles, que los lirios del campo no tienen hambre. Si te duermes deprisa, vamos a darte un avioncito verde con tres gendarmes, una capa de cheques, un estandarte y una bala tan dulce que no te dañe. Hombres, niños, mujeres, es decir, nadie, parece que no quieren que tú descanses. Duerme sin omisiones, como quien sabe que esos aparecidos no son de carne. Rozan con penas chicas tu sueño grande, cuando no piden casas, pretenden panes. Gritan junto a tu cuna, no te levantes aunque su grito diga, oíd mortales. Duérmete oficialmente sin preocuparte, que solo algunas piedras son responsables. Cantaba Supay, leía a María Elena, canción de cuna para un gobernante. Y María Elena, entre otros de sus temas, tiene el tema siempre de la ciudad, ¿no? Y esta poesía que voy a leer se llama precisamente Contratango. toda una declaración de principios. Tiene un epígrafe a su vez, como el programa tiene los suyos, que es de Carlos Drummond de Andrade, y dice: no cantes a tu ciudad, déjala en paz. Contratango. Que la ciudad amada tenga paz entre los vivos y ya no la celebren estatuas de sal, hurgadoras de atraso en arrabales fracasados. Que la nostalgia, pasatiempo onanista de mezquinos fantasmas vueltos hacia un antaño color de peluquín, se borre. Que la ciudad amada preste arrimo a tanta juventud sin dónde. Que el monótono elenco de uniformes y bandoneones abra paso a la variada majestad de la tribu popular. Que no repita más danza macabra ni en invertida cortesía de naufragio envíe al muere primero a niños y mujeres. Que la ciudad amada al mundo asome heredera en vida del prodigio espacial, sus sabios y humoristas empujando lápidas florezcan. Que asambleas de caducos huyan a meditar en el desierto las coplas de Manrique y soporten el motín de las cautivas. Que sobre bohemias carrasperas oír se dejen los únicos al fin contemporáneos, los poetas. Que la guitarra que violó en provincias rescate de burdeles y devuelva madre de músicas adelantadas. Que no la canten ya los que reducen su humanidad a barrio, idealizando paisajes solterones y lúgubres cafés. Que la entiendan colmena de saludable múltiple familia ajena a lutos literarios que aspira el sol de los domingos y cría pacíficas cucharas en lugar de los filos homicidas tercamente añorados por Borges y que nos siguen legando no el amor sino el espanto. Que la ciudad amada no amontone cariátides con el pucho en la oreja, tambaleantes bajo moho y necrofilia, perdido el discernimiento entre reliquias y detritus de un tiempo pasado que solo fue mejor para ramilletes de elegidos con borras de París en los bolsillos. Que el río inmóvil se levante y ande tardíamente hacia la ecología y salgamos de espejos corrompidos a fundar como sea. Que dejen en paz a la amadísima sin averiarla con suspiros ni darla por perdida cuando gana. Que asuma el crecimiento, momias y máscaras desalentando. Esto es un poema llamado Contratango de María Elena Walsh. Estamos haciendo un paseo hojeando sus poesías. Tiene otra que es muy conocida porque se hizo canción y se llama Los Ejecutivos. Después de ella escucharemos precisamente cantado por María Elena La Serenata para la Tierra de Uno, porque siempre estuvo tratando de entender, de analizar lo que pasaba acá. Los Ejecutivos. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Paréntesis del tipo con el micrófono. Quizás hoy los ejecutivos se llamaría Puerto Madero. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en Technicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al golf. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al Edén. Siempre tienen razón y además tienen la sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. El mundo siempre fue de algunos elegidos. Hoy es para el que elige lo mejor, dinámico y rodeado de azafatas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj. Esto que para mí se llama Puerto Madero, para María Elena Walsh, que no vivió la euforia de Puerto Madero, se llama Los Ejecutivos. Y la escuchamos a María Elena ahora cantar una serenata para la tierra de uno. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste remoto al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor. Sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en Sonríe, el diablo te ama, dice María Elena. Te despiertas de muy mal humor, luego rezas mental oración a San Dinero. Desayunas café con rencor y te vas por las calles de Dios. Tu Dios es banquero. Sonríe, el diablo te ama. Y sonríes de ser superior, tienes dientes como un tiburón, labios de acero. Libre está el horizonte de hoy. No hay un árbol, ni cielo, ni sol, y no hay pordioseros. Sonríe, el diablo te ama. Tener más, tener más, tener más. Canta a máxima velocidad tu pensamiento mientras vas afilando el puñal y pensando a quién puedes clavar al tanto por ciento. Sonríe, el diablo te ama. Pisas cráneos de hombre y mujer, ascendiendo mejor en inglés, solo y triunfante. En la cima sonríes de pie, pero el diablo no está. ¿Dónde fue? No hay quien te aguante, ni el diablo, de mal talante. Seguimos con Marielena, sonríe, el diablo te ama. Y pasemos a otro lado, donde no siempre está el diablo, por lo menos de esa forma. ¿Dónde están los poetas? ¿Dónde están los poetas? Los poetas, ¿por dónde andarán? Cuando cantan y nadie los oye, es señal de que todo anda mal. Si están vivos, los premia el olvido, pero algunos quizás les harán homenajes después que se mueran, en la cárcel o la soledad. ¿Quiénes son los poetas, los testigos de un mundo traidor? Ellos quieren salir a la calle para hacer la revolución, y en la esquina se van por las ramas donde un pájaro se les voló, y se encierran de nuevo en sus libros, que no encuentran lector ni editor. Y quizás los poetas no se venden ni mienten jamás. Es posible que a veces alquilen sus palabras por necesidad, o que un par de ilusiones perdidas cada día las cambien por pan, pero son la conciencia de todos y ratones de la eternidad. Aquí están los poetas ayudándonos a suspirar. Y aquí está Marielena Walsh cantando ella misma Sábana y Mantel. Sábana y mantel son trapos de ser humano, si humano lo dejan ser. Sencilla gala de pobre y no lujo de burgués, que se puede tener mucho pero no tener con quién. Sábana y mantel, sábana y mantel. El hijo de la intemperie los teje más de una vez y puede con hoja verde adornar su desnudez. Salvaje quien duerme avaro y mata el hambre de pie. Sábana y mantel, sábana y mantel. No te los dan en la cárcel y por más que te los den, en el destierro no suelen aliviar sueño ni sed, porque no saben la historia escrita sobre tu piel. Sábana y mantel, sábana y mantel. Uno manchado de vino, que señal de gozo es, y la otra humedecida con rocío de querer. Que no le falten a nadie en este mundo tan cruel. Sábana y mantel, sábana y mantel. Tenemos que leer una necrológica. Hondo pesar ha causado el deceso inesperado a los 95 años de edad del ilustre caballero, orden de la Cruz del Cuero, don Saturnino Pérez del Peral. Como sus antepasados, a la cría de ganado sacrificó su juvenil afán. Luego halló en el viejo mundo campo vasto y más profundo para estudiar heráldica y viajar. En su mocedad casóse con doña Celedonia Pesos Pose, dama de alcurnia y humildad sin par, amor de fuste y sin pausa, profesor honoris causa, ex secretario de la Liga Austral. Con austera fe cristiana, el licor de las hermanas probó en el éxito y la adversidad. Por el eterno reposo del alma de tan piadoso señor, se oficiarán en el Pilar misa de cuerpo presente, misa diaria, misa urgente y misa hasta en la sociedad rural, para ver si Dios se apiada de este viejo cabrón que no hizo nada más que estafar a media humanidad. Bueno, y entre las últimas, casi ya terminando, vamos a leer una cuyo título me exime de comentarios. Se llama Nunca Más. María Elena Walsh. Nunca Más. Al atardecer, remontando nostalgias me fui. A mi tierra en penumbra dejé. Enlutado mi claro país, a mi tierra en penumbra dejé y a mis hermanos en vilo. Sin saber por qué, a la cárcel llevaron mi voz. Con el miedo enredado los pies y escondidas igual que un ladrón, contra mi voluntad me alejé hacia la patria del mundo. De regreso estoy para compartir con ustedes entero el amor y esta canción rota y feliz que repitiendo va, nunca más, nunca más. Cuánta soledad, qué naufragio, qué sordo apagón, cuánta pena dejamos atrás, qué mordazas en el corazón, cuánta madre dejamos atrás, cuántos amigos caídos. A cantar volví por aquellos que no volverán y por los que encendieron aquí locas chispas en la oscuridad, y por los que sufrieron aquí otra manera de exilio. Bien, hemos paseado hoy en la biblioteca, programa, libro, por una cara de María Elena Walsh que no es la que se hace más pública, ¿no? Generalmente se opta por mostrar esas hermosas canciones aparentemente para chicos, ¿no? Como El Mundo del Revés o El Mago de Gulubú y esas por el estilo. Bueno, pero según diría la misma María Elena, este país parece, no ya quién sabe Alicia, este país, como dice Charlie, sino que parece un viejo varieté. Así que nos vamos pidiendo que se enciendan las luces del viejo varieté. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Puede volver el bailarín que imitaba Fred Astaire. Hoy, como ayer, necesitamos olvido y placer. De ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen al mundo desaparecer. Nos vamos lejos del centro. Puede volver el bailarín que imitaba Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Imaginado y a la pos de la men, siempre es igual. Cartón pintado y un fondo musical, disimular el espectáculo no debe continuar. La concurrencia espera sonrisas por afuera y por adentro ganas de llorar. pasaron guerras y revoluciones, perdimos unas cuantas ilusiones, no la del cuento extraordinario que alguien repite desde un escenario. Tuvimos padres que nos castigaron, tuvimos hijos que nos criticaron. Somos idénticos delante. La feria mágica de los cantantes. El musical es Judy Garland, eterna como el sol. Y el nadie aquel espera un día cantar como Gardel una canción. La moda cambia, no la fascinación. A escena los artistas, mientras el mundo exista, no se suspende la función.